What's up, motherfuckers? Estamos en esta madre que se llama podcast. O si no, también lo puede decir el Fucast o como ustedes quieran, de videojuegos y de un chingo de pendejadas más, güey. Yo soy su anfitrión, The Man, y los voy a ayudar aquí para que se llenen este pedo de lo que son los videojuegos y un chingo de pendejadas más. Esta vez vamos a hablar de lo que son los portátiles. Les va a ser nuestro primer programa y empezaremos con ese pedo. Tenemos aquí a tres invitados. Tenemos a Memo. ¿Qué onda, Memo? Saluda a la audiencia, por favor. Gracias. Puta, güey, qué respuesta tan rápida, cabrón. Me tienes sorprendido, güey. Puta, estás cabrón. Mi amigo Renzo, güey, ¿qué tal? Saludos a la audiencia, por favor. ¿Qué pedo, motherfuckers? ¿Qué pedo, motherfucker? Y también tenemos aquí a Rolando, que es un especialista en videojuegos y un chingo de madres más. Para que vean que aquí tenemos puros pinches especialistas y no pendejadas de esos güeyes que son posters de revistas. Rolando, saluda a la banda, por favor. Chido, ¿cómo estás, carnal? ¿Qué tal? Aquí todo al pedo, empezando con este desmadre, güey. Y pues, por el momento todo chido, güey. Así que empezamos a darle duro a este pedo de los portátiles, güey. Miren, lo reuní aquí también para que ustedes nos escuchen, anfitriones. Es respecto a si valen la pena los portátiles o realmente valen pa' pura madre, güey. En este caso, por ejemplo, yo tengo aquí 3,000 varos o 2,500. Pónganle una pinche cifra así que chingona, güey. Y la neta ando pensando en comprarme un portátil. O si no, una pinche colección aquí de ropas. Así un pinche 2 kilos de pura ropa de The One o estas chingaderas, güey. De Cali, esas madres que salen al pedo, güey. Una puta. No, güey, esa es de puta, no, güey. No sé si no, está cabrón, güey. Y el pedo aquí, güey, es que si me hago esa pinche colección. Y pensarme en considerando que puedo comprarme un pinche portátil, junté estas 3 bolas de güeyes para ver si me pueden convencer o que me digan cuáles son los puntos más chingones que tienen estos putos portátiles. La neta no ando muy convencido porque yo prefiero aquí un pinche big, un motherfucker, ¿cómo se dice, güey? Big ass TV, güey, y un home theater aquí poca madre para que retumbe todos los pinches vecinos se emputen, güey, que un pinche maquinita aquí con nada, güey, está de la verga, pero pues, estos güeyes quieren convencerme, güey, a ver si es cierto. Para empezar, Rolando, a ver, voy a empezar contigo, mi camarada. A ver, quiero que me expliques, güey. Yo no ando muy aquí al pedo, no sé qué onda con estas madres. ¿Qué tiene de chingón un portátil, güey? ¿Por qué debería comprarme uno? ¿Por qué es que valen la pena estas chingaderas que se vuelven cada vez más famosas? Venden un chingo y pues no sé, güey, yo la neta no le hallo chiste, pero quiero que me comentes a ver qué pedo, güey. Bueno, Damán, pues mira, si tu vida es móvil, es decir, si tú pasas hora y media diaria trasladándote de tu casa a tu trabajo o de regreso, etcétera, pues un portátil sí es muy muy útil. Si tú vives o trabajas en tu casa o no tienes otra cosa que hacer o no te gusta realmente la experiencia, digamos, más personal, pues entonces no te sirve mucho. Pero sí es muy diferente, es una experiencia que no puedes comparar o que no se debería más bien comparar a una experiencia de consola en tu casa. A ver, yo tengo aquí una pregunta. ¿Por qué no podría comprarla, güey? Si, por ejemplo, yo me compro pues estoy pensando en comprarme el portátil, pero sin embargo, güey, yo cuando voy a la calle, güey, o salgo, pues me voy aquí con los cuates a chelear y como que no es muy chingón que me vean aquí en la pinche banda con el bar, güey, con el pinche 10 jugando Mario Kart, como que se va a ver muy jodido, cabrón. Como entonces rango. Yo por eso, ajá, a ver, continúa, mi amigo. ¡Qué huevos, puto! El que tiene la foto de un bar jugando Game Boy con la... No mames, güey. A ver, no, güey. Estás bien pendejo, cabrón. A ver, entonces, prosiguiendo con este pedo, güey. Yo entonces me estaba pensando, ok, güey, chingón portátil. Pero la neta, güey, cuando yo me pongo a jugar videojuegos, lo hago en mi casa, aquí tranquilo, güey, al pedo, sin ningún pendejo que esté chingando, güey. Entonces, ¿por qué debería salir, güey? Digo, no hay pedo si te vas con un bar y todo ese pedo. Y como tú dices, güey, está chido para el transporte y todo ese pedo cuando vas en el camión o algo así, pues poca madre, güey. Pero la neta, yo necesito otro tipo de opinión, así como que más amargado, más aquí que diga, no, güey, a la verga los pinches portátiles. Si estoy en mi casa y me pongo a jugar más videojuegos aquí que en la calle, pues no mamen, güey. Para eso traje aquí a Memo, güey. Memo, ya sabes que te damos la bienvenida aquí, puedes expresarte como tú, chingada madre quieras, güey. Y necesito que me des tu opinión, güey. A ver, dime, estos portátiles, güey, yo la neta lo pienso mucho y... Pues Rolando ya me dijo lo básico que son de estas pendejadas, güey. Y pues yo quiero que me des tu opinión, güey. Bueno, mi opinión sobre estos portátiles es que la gente ya se pasa demasiado tiempo en sus casas jugando con estas cosas. Pues ya cuando salgan a la calle, por favor, a lo que van o hagan otra cosa. Llévense una pinche revista porno, si quieran, güey. El iPod, aunque sea, güey. pero no sale con sus pinches Nintendos en todos lados. O sea, güey, que podemos encontrar un chingo en la calle, güey, es más usando su pinche 10 que estar con la banda aquí en, echando una chela, güey, o leyendo una pinche revista o algo, que poca madre, güey. Parece, o sea, que la pinche cultura se está haciendo así como que más... Muchos dicen cultura digital, güey, pero para mí esas son pendejadas, güey. Yo digo que es una pinche cultura más nerdesca, pero pues no hay pedo, así vamos a terminar todos, güey, quieran o no, cabrón. Así que, ¿tú crees que... ¿cómo crees que sería el futuro de este pedo, Memo? No, pues hay gente que hasta los bares se lleva el pinche Game Boy. Hay fotos reveladoras, no voy a decir nombres. Pero la verdad, este... Digo, que le gusta el portátil, chingón, ¿no? Compres un pinche portátil, compres un pinche dildo y méteselo al culo, a mí me vale madre, güey. Yo nunca me van a ver con esas chingaderas en la calle. Ya, no sé, güey, pero creo que ese tipo de portátiles ya son otro pedo, cabrón, no mames. Eso, ese ya es pedo de cada quien, güey, pero pues ese tipo de portátiles, pues yo ni le hago, güey, no sé tú, pero pues si te gustan ese tipo de portátiles, pues adelante, cabrón. Ahora, güey, también tengo aquí presentando a mi camarada Renzo. ¿Qué pedo, Renzo? Bienvenido, brother. Quería preguntarte, güey, respecto a lo que dice Memo, en cierta manera tiene razón, güey. Los pinches portátiles puede que valgan madre en alguna manera, güey. Pero tú, ¿cuál es tu opinión, güey? ¿Qué me dices de estos pinches portátiles, güey? Mira, güey, yo la neta te recomiendo uno. Desde que estás yendo a la escuela, cabrón, en una hora de hueva, no sé, güey, pues aprovechar y divertirte ahí un rato, cabrón. Tampoco es que lo vas a poner teniendo todos los pinches lados, güey, sino, pues así, cuando tengas tiempo, yo juego 10, que será una hora máximo al día, güey. No ando todo el puto día pegado ahí, güey, en la portátil, todavía en las consolas más... Oye, Renzo, pero alguien me dijo, güey, que en vez de que tú trabajando, en que estuvieras chambeando, güey, estabas jugando ahí a escondidas 10 Mario Kart, güey. Así que, pues, ¿qué pedo, güey? Realmente estás nalga, terminando la productividad de tu chamba, güey, no chingues, güey. No, pues, está cabrón, güey. El chambeador, te dice. No, pues, yo estoy estudiante, güey, pero a ver, no, tú síguele, no hay pedo, dime, güey. Es un complemento, güey, no tienes que estar clavado en el pinche portátil a cada rato, güey. Aparte el 10 es bastante barato, güey, y tienes 15.000 juegos de Game Boy que puedes jugar. Y todos los que están saliendo de 10, güey, ya ves que ya salieron los juegos online que están bastante chingones. Así que ya deja esos pinches pantalones y marrón y cómprate un pinche 10 de 1.500 baros, güey. Eso es 19 cents. No mames, güey, estás hablando entre comprar 10 pantalones o un pinche 10. Me la pones cabrona, güey, pero créeme que me lo voy a tomar en cuenta, güey. Espérate, güey, todavía no acabo contigo, güey. Deja continuar con este pedo. Dijiste algo muy importante, güey, respecto al precio. Ahora, Rolando, volviendo contigo, yo sé que en este momento hay varias competencias en este mercado de los portátiles. Puedes llamar a los celulares, al PSP, el Nintendo 10, el GP32, no sé qué chingados. Pero hay unos portátiles que a mí me interesa saber qué pedo, güey. Para mí son los que más valen la pena. Yo he ido a la Comercial Mexicana, güey, a las pinches tienditas de la esquina, güey, y veo ahí un portátil que digo, puta, güey, no mames, ¿qué portátil me va a dar esta madre? Y es el Power Brick, cabrón. Veo la caja, güey, y dice, 9000 games in one, no mames, güey. A ver, güey, cuesta como 100 o 50 pesos, güey. Así que tú dime qué pedo, güey. O sea, ¿cómo puedes comparar estos portátiles que tienen más juegos a comparación de estos que cuestan bien pinche caro, que es como el PSP, Rolando? Dime, ¿qué opinas de esos pinches juegos portátiles? Bueno, por empezar, de esos 9000 juegos, 8999 son el mismo pinche Tetris, güey. Eso es para empezar, ¿no? Entonces, realmente lo que estás comprando con un Power Brick es un juego con X variaciones. La cosa aquí con el caso del PSP o con el 10 o cualquiera de estos es que vienen juegos o puedes comprar juegos de diferentes géneros, cosa que no puedes hacer con un Power Brick, ¿no? No es una cuestión de gráfica, ni una cuestión de que... No, se trata de género, se trata de cuál es tu preferencia. Si tú te quieres divertir, ir a chelear con los cuates, etcétera, está bien. Es lo mismo, es entretenimiento a final de cuentas. Si tú quieres jugar Castlevania o jugar un juego de fucho, pues ahí están el 10 o ahí está el PSP para hacer esas cosas. Eso es realmente la diferencia, no es una cuestión de que con uno te entretengas más o con uno te entretengas menos, es una cuestión de preferencia personal. Tengo otra pequeña duda en cuanto a ti, Renzo. Tú dices que te compraste un 10 y la estás pasando de poca madre, güey, con tu pinche 10, güey. Pero ahora, mi pregunta sería, ¿por qué el PSP no lo escogiste? Se dice que el PSP, güey, tiene gráficas más cabronas, tienes oportunidad de poner tus videos, poner tus pornos, güey, poner tus imágenes, poner a tu vieja del wallpaper, güey, poner a tus viejas cachondas del Dead or Alive, güey, porque yo sé que hay muchos ahí que ponen sus pinches imágenes cachondas y que su, compran sus cojines y cobijas de la pendeja esta chichona, ¿cómo se llama, güey? Bueno, una de esas viejas Kazumi, virtuales. Ándale, esa vieja, güey, Kazumi, güey. No sé, Renzo, yo quisiera saber, ¿por qué no te compraste el PSP? A final de cuentas yo sé que es un portátil, pero ¿no crees que valga más la pena que tenga una pantalla aquí muy chingona, mejores gráficos y todo ese pedo? ¿O por qué fue tu decisión por el 10? Mira, güey, el PSP ahorita está bastante chingón, pero es mucha mamada para lo que hace, ¿no? O sea, está carísimo. Aparte, la pila te duró una mierda. Ya tiene un año que salió y la verdad no hay un solo juego que me llame la atención. O sea, salen muchas porquerías. Y bueno, o sea, de que puedas ver películas, me da bastante hueva ver las películas en esa pantallita. Aparte, con ese precio que te compras una película para ti, después te compras una película en DVD, ¿no? Hasta te sale más barata y lo ves en tu tele bien chingón. Otra cosa, que reproduce un MP3, pues para eso tengo el iPod, que le cabe mucho más. No gasto tanto pilo en ando con el pinche PSP enorme ahí en el metro, güey, oyendo música. No, aparte de que no falta el güey que te llegue por detrás y diga, órale, cabrón, cáente con tu pinche Nintendo, si no te voy a navajear el culo, ¿o no, güey? Sí, uno de los carranzas que viven acá en el DF, güey. No, sí, a huevo, cabrón. Sobre todo, güey, en un Oxxo, ¿verdad, güey? Sí, no, estás cabrón, brother. Sí, estaba bastante bien el PSP y está bastante chido, güey. Pero no, güey, está bastante caro y para lo que puedes jugar, que sea, güey, Ridge Racer y Lumines, no vale la pena hacer el gasto ahorita por un PSP, güey. Oye, pero no te olvides de juegos como el nuevo Grand Theft Auto, el Liberty City, esos también están dando muy buenos comentarios. Mí, de ese juego. No mames, pero ya va a salir para PlayStation 2, ¿cuál es el juego? Ah, sí, cierto, eso también lo he considerado como una pendejada, güey, que... Por ejemplo, ponte que los pinches fanáticos, güey, que son de... Que adoran Grand Theft Auto y juntan un chingo de lana y se pasa su franquicia a una de PSP... Dices, puta, güey, me voy a comprar el PSP, o no mames, no me voy a perder mi pinche franquicia chingona, güey. Van, se compran su PSP y juegan, güey. Puta, y al mes o dos meses, güey, ves una pinche noticia. El pinche... Va a haber un port del juego de PSP Liberty City Stories para PlayStation 2, güey. Puta, considerado que tienes Play 2, dices, no mames, qué mamada, güey. Pues eso es lógico, güey, sí, digo. Todo porque realmente los valores de producción del pinche juego, güey, no estaban para un PSP, güey. Tenía que sacarle más varo, güey, por eso lo van a portear a Play 2, donde saben que se va a vender todo lo que no vendió en PSP, güey. Sí, sobre todo eso, que no están dando en el PSP, no están dando una experiencia única. Solo puede darte un portátil. Están básicamente haciendo lo mismo que haría una consola casera. Entonces, pertenece más al PS2 que al PSP. Ahora, tú dijiste que hacen lo mismo, güey. Por ejemplo, ¿cuál es lo mismo? ¿Es que no ves ninguna innovación o a qué te refieres con lo mismo, güey? Pues básicamente eso, lo mismo. No hay controles diferentes, no hay... A lo mejor hay más niveles, incluso en el juego que salió después, ¿no? En cuestión de gráficas, pues tal vez la diferencia es mínima. Realmente no hay una diferencia marcada en la que digas, es que este juego se juega totalmente distinto por el simple hecho de que esté en un portátil. No existe una diferenciación así. Ahora, yo supongo que en comparación... O sea, sí he visto que hay un chingo de juegos que salen para el Xbox y Play 2 que también salen para el PSP. Obviamente retocados, y a mí se me hace una gran estupidez que saquen un chingo de juegos y que aparte, o sea, que si tú, bueno, supongamos que yo tengo un Play 2 y un Xbox, que aquí soy bien pinche cagalanas, y pues, haz de cuenta que también tengo un PSP y me compro un juego y digo, puta, pues esta madre también salió para esta consola, no mames, mejor me lo compro para esta. Digo, también considero que es una pendejada, güey, andar comprando juegos que van a salir en las mismas consolas, güey, la neta, o sea, no le veo chiste, güey. Sí, no tiene ningún chiste. En el caso del 10, pues bueno, ahí tienes una interfaz que no tienes en una consola normal, ¿no? Entonces, muchos juegos, por ejemplo, vamos a decir el Kirby, es algo que no puedes tener en una consola casera. Ahí es donde sí tiene caso. Y además los niveles son cortos, puedes jugar 5 minutos, cerrar el 10, apagarlo y ya jugaste, ya te entretuviste en ese descanso de 5 o 10 minutos que tenías, ¿no? O sea, digamos que en sí también el DS tiene como que sus características chingonas por la pantalla táctil, le da un nuevo estilo de jugabilidad, le puede sacar cosas más creativas en sí. Sí, definitivamente, el PSP es lo que el nombre dice, es un PlayStation portátil, nada más ni nada menos. Ok, ya, comprendido totalmente. Ahora, Memo, volviendo contigo, porque la neta te me estás quedando jetón y eso está de su puta madre, brother. Dígame si todavía estás vivo, güey. Mira, lo que dice Rolando es muy cierto. Hay juegos que le sacan jugo al portátil y valen la pena, pero pues no todos los juegos son así. Y bueno, además, de repente en el DS se ha visto que hay unos juegos que nomás le meten cada tarugada y ya quieren justificar que están usando la pantalla táctil, que hay que un mapa y que hay dibuja un triangulito en un juego de Castlevania, nada que ver, güey. Hay otros como el de Kirby que bien mencionaba, pues que sí valen la pena, pero ¿cuántos en realidad hay que sí valen la pena? Creo que todavía son muy pocos. Digo, a mí la verdad, además esos juegos son más que nada por la novedad, ¿no? De que le sacan el jugo a la pantalla y se juegan de otro modo, y eso es lo que los hace atractivos, pero se me hace que no son juegos lo demasiado completos. ¿O tú cómo ves, Renzo? ¿Estás de acuerdo con la opinión de este brother? Pues en parte, güey, digo, realmente no vas a comprar el 10 y comprar todos los juegos que hay, güey. Son, ¿qué será? Unos 10 que valen la pena ahorita en lo que ha salido la consola, güey, y hay un chingo mil juegos que son una mierda, güey. O sea, yo te pondría un 10 con lo que tengas, güey, que sí sacan el provecho de del dual screen, los demás no. También Memo me mencionaba, güey, que todo este pedo, güey, es que pues, tú eres bien nerd, güey, te gustan los portátiles, güey, así que pues también puede ser un poco diferente para el público en general, güey. Nah, güey, no soy tan fan de los portátiles, güey. Lo que más juego es mi pinche PlayStation 2, güey. Solamente así un ratito le chingo al 10, güey, o al Game Boy, como lo quieras jugar, güey. O sea, que tanto le chingas al Play 2 como al 10. Pues sí, güey, a huevo. No mames, cabrón. Olvídalo, güey. A ver, Memo, empieza a entender tu situación por la que me estabas diciendo. La neta, yo no aguantaría, güey, estar así como una pinche consola. Venga, güey, ya me aburrí, voy a la otra. Puta, güey, no mames, mejor a la otra, güey. No, güey. ¿Qué es eso, güey? Ah, entonces, ¿qué es, brother? Cabrón, juegas 4 horas, Renzo, no mames. ¿Qué? ¿Juegas 4 horas diarias, o cuánto dijiste, güey? Ah, no mames, güey. A veces cuando me pongo a jugar, güey, con el Play, sí me puedo aventar hasta 4 horas, güey, de corrido los fines de semana, güey. Con el 10, pincho, no sé, güey. 2 horas máximo, güey, en una semana, güey. Así a huevo. Pues a huevo. No, pues están cabrones, ¿eh, brothers? La neta, Memo, pues no sé, güey. Yo estaría de acuerdo en parte con lo que tú dices del pinche de los portátiles en general, y también de acuerdo a las personas, pues puedes seleccionar el tipo de consola, así como, bueno, más que nada el portátil, y de acuerdo a ello, pues, si sales mucho, pues lo compras, si no, güey, y te quedas en tu casa, pues como que está medio de hueva, pero sí comparto el punto que de hecho Rollman, de que hay juegos muy innovadores, muy chingones, claro, en cierta manera como el de Kirby, pero hay otros que dices, no mames, güey, es por dibujar un pinche triangulote ya es tanta mamada, pues como que no, bro. En cierta manera estoy de acuerdo, güey. Ahora, yo me gustaría hacerles una pregunta. Bueno, no como una pregunta final o algo así. Memo y Renzo, la neta, si... O sea, Memo, si te dan un Nintendo 10 gratis, güey, la neta, ¿lo seguirías usando? ¿Lo usarías aquí a lo cabrón y puedas compartir la experiencia con tu amigo Renzo, güey? ¿Le mentaría a su madre? ¿Qué le haría? O sea, ¿qué pedo, güey? ¿Qué, si te das el cortate para compartirlo con tus cuates, güey? Mira, no le puedo mentar la madre porque en el DS, aunque tiene el micrófono y esa madre, no sirve de pa pura madre en los juegos en línea. O sea, un pinche desperdicio, cabrón. No, yo la verdad lo vendería y me compraría mejor una PDA, güey. ¿Una qué? ¿Una perra? Una peda. No mames, yo escuché que dijo perra, güey. Sí, PDA, una perra. Ah, un PDA. No sea naco, güey, diga PDA, cabrón. No, eso es ser naco. No, güey. Ah, pues ahí está, hasta el Rolando, que es experto en este pedo, te lo dice, brother. No, estás cabrón. Mira, no, yo, ok, no mames, güey. Mira, yo estoy de acuerdo. Los portátiles son chingones, la neta. Pero ahora sí que depende de cada quien para qué lo quiere usar. Si es Si viaja un chingo, pues a toda madre, cómprate uno, güey, gástate tu pinche lana y órale, a toda madre, te vas a la calle, no a la calle, pero sí, en un pinche camión, como dice Rolando, güey, tienes el pedo de que llega un pendejo y te van a bajear por tu pinche aparatito. Ese es el único pedo, si al caso. Pero por eso yo también he pensado mucho, Rolando, de que mucha gente se compra sus portátiles y se queda en su casa a jugarlo, güey. Oye, Damanto, tú me habías dicho que cuando ibas a ir a cagar, llevabas tu Game Boy y te ponías a cagar jugando, güey. No. Cuando yo me iba a cagar, güey, en esas pinches donde salen como en media hora toda la cagada, güey, yo agarraba mi pinche celular y digo, puta, pues ni pedo, güey, a jugar el pinche Snake, cabrón. No mames, güey, te juegas a jugar el pinche Snake. Ahí hacías como mil puntos y puta, en lo que acabas, güey, ya hiciste un nuevo high score, cabrón. Ahí está, güey. No, es lo mismo, ¿para qué jugar Snake si puedes jugar Mario Kart hasta te sale más fluida la caca, güey? No mames, me imagino, güey, que puedas jugar en línea en el pinche trono, ¿no? Sí, güey, a huevo. No mames, pinche experiencia única. La neta, Memo, me están convenciendo más estos brothers. No sé qué tú tienes que decir al respecto. La neta, güey, a mí no vale más de lo que haces con tu pinche dinero, gasto, métete en el culo, haz lo que quieras, güey. Yo no hago esto para convencerte, güey. Si no te compras el 10, es muy tu pedo. Yo la neta me divierto con un pinche celular jugando Snakes, cagando, güey, y haciendo high score, güey, que al igual que me compraría un pinche portátil para jugar Mario Bros, güey, o sea... Para fin de cuentas es la misma pendejada y la neta gastar dinero en algo que me divierte igual que otra chingadera está cabrón, güey. ¿O cómo ves tú, güey? No es lo mismo, la neta, todo tu pinche vida has jugado videojuegos y sabes que no es lo mismo jugar un Castlevania, güey, que un pinche, un Snake, un Viboritas, güey, no mames, o sea, no tiene punto de comparación, güey, uno del otro, güey. Ah, chinga, o sea que me dices que no, por ejemplo, si yo juego con el pinche Matatena y el trompo, ¿no es lo mismo que jugar Mario Bros, güey? No, es muy, güey... Es que te gustan los juegos y te gustan los hombres. Tú sabes que no es lo mismo jugar el pinche Viborita, güey, que un pinche Mario Kart con tus cuates, güey. O no sé, güey. O otro juego, ponle, güey. Tú mismo dijiste que querías comprar el Final Fantasy 4 de Game Boy, güey. Entonces, ¿cuál? No sé cuál es tu pinche pedo, güey. Ah, pero lo puedo jugar en emulador, güey. Nah, eso es un pinche pirata de mierda, güey. Ahora, Rolando, ¿qué me puedes decir de... ¿Cómo se llama? Ah, sí, de tus conclusiones. O cada quien deme sus conclusiones. ¿Qué opina de todo este pedo? ¡Voy! Se te acabó el tiempo en el... Ya se me acabó el pinche tiempo. Ya me están jodiendo allá afuera, güey. A ver, díganme, ¿qué pedo, güey? Para ya acabar, güey. Pues ya le queda poco el programa. Así que díganme, ¿qué pedo? Sus conclusiones, Rolando. ¿Tú qué me dices de todo este pedo de los portátiles, güey? Bueno, pues la conclusión sería, de mi parte, al menos que todo es una preferencia personal. Si te gustan los portátiles es porque vas a obtener una experiencia que no puedes obtener en una consola normal. Bueno, al menos es la forma que yo sí lo veo. Si yo quiero jugar Castlevania, que a lo mejor el Castlevania podría haber sido perfectamente bien hecho para un PlayStation, pues bueno, no existe otra cosa que no sea un 10, así que... O sea, ahora sí que al final de cuentas tienes la lana y lo compras, ¿no, güey? Exacto, finalmente si tienes el dinero, si tienes la urgencia de jugar un Castlevania nuevo, pues ¿qué te va a detener? Es solo eso, el bolsillo. Es una preferencia personal, no hay de otro. A toda madre, en sí salimos ganando todos con los pinches portátiles. ¿Qué me dices tú, Trenzo? Eres puto. Ah, pues chingas a tu madre, mono. Ok, ni pedo, pinche mal amigo, güey. A ver, Memo, ¿tú qué te puedes decir al... como últimos comentarios, ¿verdad? Ya para cerrar este programa. Cállate, Renzo. Bueno, yo como último comentario, cada quien haga con su dinero lo que le dé la gana, pues la verdad, dejen de ser tan nerdos y cuando salgan a la calle salgan, no sé, a ver el pinche cielo o lo que sea, pero dejen sus pinches jueguitos en su casa y escondan su pendejez, por favor. O sea, en pocas palabras, no sean como Renzo, güey. Exactamente. No, pues órale pues, motherfuckers. Les agradezco mucho que hayan venido por aquí. Ahí nos vemos en el próximo programa.